geht weiter für dich, leider, leider. Hier bin ich to drop another beat with a new style, kind of sweet, intelligent, I'm the only man, yo. Well, in language makes most a piece of English. Should get with pendant, pure good language. I never bought, I never bought a song. I got a own line, ich bin's the motherfucking guitar. To bring grammar up front, to feel the cool. Nur weil du eine Gitarre hast und weil du über 100 fährst mit deinem Supercar, you can get so far away. So anyone is gonna stay there with a barrier of a mouth. They're gonna laugh and feel real proud, but you're never gonna feel proud like me. Para que lo salve, conoces al milico y al intendente. Eres primo del alcalde y de alguna gente. Le da la mercancía, te quita la policía. You know, eres un cochazo madre. Suben a la micro y me quieren asaltar, pero con lo que tengo lo puedo matar. Se van acercando, me voy preparando. Guardo la plata, la bala estoy pasando. Se sienta uno al lado y uno adelante. Me pregunta la hora, digo 12 al instante. Me quita el reloj con cara sonriente, le doy dos balazos en medio de la frente. El otro me mira, comienza a sudar. Le doy dos balazos pa' que deje de llorar, you know.